Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. De forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso o la saqueo. El hágase la luz desde la mirada cristiana determinó que la gente no podrá sobrevivir buenamente en la oscuridad. Y desde su más precario estado de conciencia, el hombre buscó llamas y luna para iluminarse. Pero el Fiat Lux de aquel Génesis no imaginó el conurbano bonaerense, donde 10 millones de personas se apilan en un territorio mínimo, generan un calor de trópico entre hormigón y hacinamiento y se iluminan y se refrescan a través de un cablerío obsoleto, con corazones que explotan el primer calor fuerte de diciembre. Y si la luz desaparece, también desaparece el agua y desaparecen ambas cuando hay 38 grados, dentro de casa y no queda para beber ni para bañarse, ni para enjuagarse la esperanza. Cada vez más marchita. La energía eléctrica y su ausencia en el momento justo cuando es imprescindible se vuelve una herramienta más de ejercicio del poder. Una herramienta que pone las cosas en su lugar. Hay quien tiene un aire a 18 grados y hay quien no tiene dónde enchufar el ventilador. Y si la retirada eléctrica intenta ser democrática, nunca lo logra. Hay quien puede comprar un generador de energía o irse de su casa y volver cuando todo pase. Y hay quienes están abandonados a la mala de los dioses, oscuros y oscurecidos, solos en medio del hormiguero de gente, con sus niños deshidratados y en peligro, con sus viejos deshidratados y en peligro, vulnerables hasta la muerte. Son muchos años, 20, 30, 40, sin inversiones desde el Estado ni luego desde las empresas concesionarias, brutalmente subsidiadas para no pagar. Y así también nadie paga el costo político e inflacionario de un salto tarifario, sin obras ni inversiones, con entes de control que se han comportado históricamente como gerentes de las empresas y han dejado a la gente sola, de toda soledad, a la buena de quién sabe, esperando siempre que vuelva la luz, que vuelva el agua, que vuelva la vida buena aunque sea por 5 minutos. La espera, según Bourdieu, implica sumisión. Es una forma de experimentar los efectos del poder. Ellos están condenados a la espera, no a la esperanza. Por eso tal vez salieron en GLEU durante la huelga policial. Pero no salieron porque no había policía, salieron porque no había luz. Enfurecidos salieron porque abandonaron la sumisión, porque no soportaban la oscuridad, y salieron también quienes se vuelven lobos acechantes de la oscuridad. Y hubo vidrios rotos y saqueos y hasta muerte. Por eso tal vez salieron también en Lanús a tirar piedras en la casa del intendente, el primer representante de la política que tienen a mano, el símbolo del poder más cercano, el más palpable. Por eso también tal vez salieron en Herli hace 2 noches, hartos del horno en tinieblas donde se los confinó, hartos de la promesa y de la esperanza que ya no espera, piedrazos en el Alto Avellaneda y furia en las calles. Salieron también los lobos, como siempre, escondidos entre los corderos, en cólera. Porque no entran en las agendas de nadie, ni en las planificaciones, ni en los largos plazos de nadie. Porque les cambiaron el clima, les negaron viviendas dignas, los asan en los pavimentos y les quitan la luz. el agua de las canillas y el fresco de las heladeras en diciembre. Es otro diseño de violencia sistemática, complejo y depurado, otro formato en la ejecución del poder. Un texto de Silvana Meno para comenzar este programa de un día viernes. Porque nosotros sabemos también lo que es estar sin luz en Moreno y lo que es no tener agua en algunos lugares. El problema es que desde los medios masivos de comunicación se hacen muchas entrevistas, pero no se habla de lo profundo, de la violencia sistemática de la cual sí menciona Silvana Melo, de aquellas inversiones que no se hicieron y de las ganancias que son enormes. Los que perdemos somos siempre los mismos. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Estamos comenzando Recorte Informativo, te vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana en este programa de día viernes. Algunas cuestiones para compartir con ustedes. Vamos a empezar escuchando una entrevista a dos personas que viven en Allen, que es un pueblo de Río Negro. Ellos vienen llevando adelante la lucha junto con la comunidad contra el fracking, denunciando que tienen producciones locales y que el fracking atenta con estas producciones. Pudimos nosotros hablar con ellos, escuchar un testimonio que dieron en el ámbito de una cumbre de concejales que se dio en Capital Federal. Allí se buscan estrategias conjuntas para que desde los gobiernos locales se puedan llevar adelante ordenanzas que impidan la utilización del fracking en estos territorios. Lo que pasó en Allen es sumamente preocupante porque desde la justicia se intentó y luego se hizo dejar de lado la ordenanza que fue aprobada en el Consejo Deliberante de Allen, diciendo que, y esto lo hizo el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro a través de un fallo express, declaró inconstitucional la ordenanza que establecía que este lugar era libre de fracking. Un elemento, una herramienta que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y en algunos lugares del sur de nuestro país. Pero Lidia y Juan Carlos son de este pueblo de Río Negro y dieron testimonio acerca de lo que significa el fracking en su lugar de origen y la necesidad de poder preservar la vida, el agua, el aire. Lidia es el primer audio que tenemos para compartir con ustedes, que nos cuenta un poco qué producciones locales hay en la zona y cómo el fracking puede ir con todo esto, destruir todo esto. Da la casualidad que Allen tiene algo muy particular. Primero, somos la capital nacional de la pera y está la mayor cantidad de productores, de pequeños y medianos productores, que sabemos que tienen, que necesitan de subsidio, como estaban comentando hoy acá, que fracking necesita de subsidio, pero a la producción de frutas y verduras parece que no, parece que al gobierno le duele subsidiar la producción de alimentos. Entonces, todo el tiempo están diciendo, ¿no? Los tienen a los chacareros ahorcados, de que si no le dan ese subsidio, entonces que llegan hoy los productores de Allen, de 70, 80 años, agobiados con sus deudas, con los créditos, con el Banco Nación, y entonces llega la empresa Apache, como un ejemplo, viene el Superman que viene a salvarlos y les alquila las tierras. Ellos dicen que era por mucha plata, decía hoy Félix. No, no es tanta plata, porque le pagan el primer año le pagan alrededor de 135 mil pesos, pero la tierra después no sirve más. Entonces, ¿qué negocio es ese? Eso es lo que cuesta. Y muchas veces por ahí nosotros como padres nos equivocamos, que queremos dejarle lo mejor a nuestros hijos, que nuestros hijos lleguen a la universidad, que se capaciten. Y bueno, y precisamente al chacarero le pasó eso, su hijo se capacita, es médico, contador, licenciado, y bueno, cuesta trabajar la tierra, hay que agacharse. Mientras que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, hay que ganar en el menor tiempo y con el menor esfuerzo, hay que ganar mucho. Entonces, si nos miramos desde allí, claro, el fracking es un gran negocio, pero ¿hasta cuándo? Cuando yo era niña, no pasaba el basurero, todo se reciclaba, no existían los plásticos. Y actualmente vamos a necesitar otro planeta si seguimos usando y derrochando y tirando como vamos. Tenemos que enseñarnos a las futuras generaciones que hay que cuidar, que hay que plantar árboles y que cuidemos el agua. Ahí la escuchábamos a Lidia, ella es de Allen, de este pueblo de Río Negro, en donde se llegó a un acuerdo entre las distintas fuerzas del Consejo Deliberante para aprobar una ordenanza que declaraba al municipio libre de fracking. Bueno, ¿qué pasó? Y te lo contaba anteriormente. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro lo declara inconstitucional y a partir de ahí se establece un hecho que marca preocupación para todos los otros municipios que ya lo hicieron. Porque de modo deliberado y grosero, el fallo del tribunal desconoce que la ordenanza allense no pretende regular la actividad hidrocarburífera, sino que tiene un carácter eminentemente ambiental. Es decir, preservar lo que tienen, y esto no va de, según lo que analizan los abogados, no es inconstitucional, pero sí marca una referencia y es un peligro para todos los otros municipios que ya tienen esta ordenanza que declara a los municipios libres de fracking. Pero allí aparecía el balance que hacía Lidia acerca de los que te quieren vender y lo que realmente pasa. Y aparece otro eje que es importante, que es el rol que cumple el sector político en todo esto. ¿Cuáles son los acuerdos que hay entre las empresas mineras y el sector político? Porque escucho bien, si bien se llega a un acuerdo para aprobar esta ordenanza y declarar al municipio libre de fracking, luego aparece el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, ni la intendenta ni tampoco los concejales quisieron apelar o por lo menos hacer una presentación que permita apelar este fallo. Dijeron que no podían, que eran intereses muy, muy fuertes, muy pesados. Por eso tanto Lidia como Juan Carlos consideran que los representantes del pueblo de Allen son unos traidores. De esto habla Lidia en el segundo audio. Somos ciudadanos, porque nuestras autoridades nos negaron. Hace 16 meses que nos autoconvocamos nosotros. Cuando la actividad del fracking empezó a producirse en Allen, es decir, de forma masiva, vimos de repente que aparecían las torres en el medio de las chacras y nadie decía nada. Y nosotros tenemos una avenida muy linda que llega a la costa del río, donde están todos los clubes de descanso. Y sí, íbamos para allá y veíamos las torres y nadie decía nada. ¿Qué está pasando? Y bueno, allí cuando pasa algo, ¿dónde llama primero a los medios? A ver si alguien contesta a través, si le cortan la luz, pues que pasa o le falta un poco, llama a los medios, lo llama al organismo para que venga. Entonces, ¿qué está pasando? tanta torre y nadie dice nada. Bueno, y nos empezamos a informar, a juntar. Y así fue que nos enteramos que esta actividad de traer hidrocarburos a través del fracking no convencional debe pasar por la legislatura. Debe hacerse una audiencia pública y las leyes están. Entonces, más que ecologistas, nosotros hoy venimos a hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, porque las leyes están y hay que cumplirlo. Y el primer derecho que tiene todo ciudadano es el derecho a la vida. Y el fracking va contra la vida. Así que lo vamos a defender, vamos a buscar la manera de que nos escuchen. Porque las multinacionales no les gustan, como dijo Félix, estar en la boca de todo el mundo, porque sus accionistas dicen, ¿cómo? ¿Qué está pasando acá? Yo voy a invertir, voy a poner dinero para alguien de que la gente está diciendo que se muere. ¿Dónde está la foto? Nosotros queremos contarles que en Allen está la empresa Apache extrayendo. Y bueno, ella es Cristina Lincopan. Y está en Yelaicó, que es una comunidad mapuche de pueblos originarios, que muchas veces a los pueblos mineros no los escuchamos. Ya ha pasado, ya tanta historia ha pasado, o tanta agua ha pasado por el puente, y no los queremos oír. Bueno, ella muere por esos gases que se emanan, de los químicos y de todo lo que va saliendo de la superficie, de los barros de Cutin, que va dejando el fracking a cielo abierto. Ella muere por problemas respiratorios. Entonces, además de reclamar nuestro derecho a la vida, bueno, este es un ejemplo, ¿eh? Ya hay gente que murió con el fracking. No podemos mirar para otro lado, ni hablar del derecho de todas las generaciones que vienen. Juan Carlos le va a contar algo respecto de todas las ordenanzas y cuánto luchamos para llegar hoy al fallo que hizo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Este fallo sepulta el poder de policía de los municipios en materia ambiental. Estoy hablando del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que declara inconstitucional la ordenanza que establecía a Allen como un municipio libre de fracking. Y de esta manera se transforman los gobiernos locales en meros espectadores del descontrolado avance petrolero en sus chacras, en sus caminos, en sus calles, en sus producciones. Digo, ¿cómo afecta esto también a sus producciones? Hay pocos ciudadanos allenses y rionegrinos que son conscientes del alcance de este fallo. Es por eso que la importancia de conocerlo, de transmitirlo y de mantener también la preocupación por lo que significa lo que está sucediendo allí. También es aniquilar el poder municipal en el ordenamiento ambiental de sus propios territorios y abre de esta manera una zona liberada para las empresas petroleras. Escuchemos nuevamente a Lidia que explica entonces qué pasa con esta ordenanza antifracking y cómo fue el proceso. Su compañero Juan Carlos, que ya lo anunciaba en el último audio que escuchábamos, él se emociona tanto, le da tanta bronca que le cuesta hablar. Después lo vamos a escuchar a Juan Carlos. Primero vayamos con Lidia, que habla de lo que pasó con la ordenanza antifracking y cuál fue el procedimiento. La ordenanza se consiguió ir al segundo municipio en la provincia de Río Negro. El primero fue Cinco Saltos y la intendente la veta fuera del tiempo, del plazo que tenía para vetarlo. En el caso de Allen, nuestra intendenta, que se llama Sabina Costa, es una médica ginecóloga obstetra que juró para defender la vida, no la veta, y entonces se promulga tácitamente la ordenanza, y al cabo de 3 meses, el primer artículo de nuestra ordenanza dice que, fundamentándonos en el principio precautorio de la ley 25.675, Ley Nacional de Medio Ambiente, que de prohibir un método, no estábamos en contra de la extracción de hidrocarburos, estábamos en contra del método de extracción. Entonces, cuando un método es contra la vida, que va a ser contaminante con el agua, con la tierra, con el aire, entonces que se debe prohibir. En el segundo artículo se le daba facultades a la intendenta para comunicar a las empresas que estaban llevando adelante ese tipo de actividades, y además tenía que pedir una medida cautelar de no innovar. Ninguna de esas cosas ella lo cumple. Y le delega después a la provincia de Río Negro, diciéndole de que la patria potestad la tiene la provincia para decidir en la extracción de lo que hay en el subsuelo. Nosotros no estamos diciendo que la provincia de Río Negro no tiene la patria potestad para extraer hidrocarburos. Nosotros estamos diciendo de que Allen tiene 103 años dedicado a una matriz productora de frutas y verduras. Y no queremos el fracking en Allen, eso estamos diciendo, defendiendo nuestras tierras productivas. La producción de frutas y verduras en Allen le da trabajo a 3.000 peones rurales. Que con este método de extracción, esa gente se queda, además de no tener trabajo en blanco, se queda sin vivienda. ¿A dónde va a vivir? A calles ciegas, a la periferia del río, en condiciones realmente lamentables, casas de muy precarias y sin servicios. Además, trabajan alrededor de 6.000 personas en los galpones de empaque, en frigoríficos, en la exportación, en la parte administrativa, en la Secretaría de Fruticultura. La Secretaría de Fruticultura en Allen tiene su base central, con alrededor de 100 personas que son funcionarios que cobran alrededor de 40, 50 mil pesos. ¿Para qué queremos funcionarios que no nos defienden? Bueno, esos funcionarios hablan de la intendenta y también de los concejales. Juan Carlos es el compañero de Lidia y expresa y menciona con bronca, rabia y con la impotencia de no tener las herramientas para preservar el lugar donde viven, que los concejales son unos traidores y que por eso ellos decidieron seguir luchando con los pocos recursos que tienen contra las petroleras, pero manifestando que quieren vivir en un ambiente sano y quieren vivir y dejarle esto a sus futuras generaciones. Juan Carlos. De todo este tiempo que tenemos en la lucha, lo primero que hemos conseguido fue una declaración en el Consejo Deliberante de Allen, donde por mayoría y por unanimidad se hizo primero este proyecto. El proyecto de ordenanza y la misma ordenanza también salió por mayoría. Por mayoría. Y después de 3 meses nos encontramos que tenemos unos concejales traidores, porque eso es lo que tenemos en el alma nosotros contra esos concejales, y uno se emociona. Después de 3 meses nos dicen que no van a apoyar todo lo que habíamos firmado. Discúlpeme, pero venimos cansados del viaje, y dicen que no nos van a acompañar. Cuando por todas las radios dijeron que era, y se juraba, hasta las últimas consecuencias iban a jugar estos miserables traidores, y nos traicionaron. Entonces tuvimos que salir. Yo soy un trabajador independiente, es un ama de casa, y tenemos que salir nosotros a defender la vida, porque estas ratas de concejales y funcionarios que tenemos no se merecen otra cosa. Entonces nosotros venimos a pelear acá, y que todo el mundo sepa quiénes son esta clase de gente. Después, si quieren, le vamos a dar los nombres para que los publiquen, porque esta gente merece que los publiquen como traidores. La industria petrolera avanza sobre las chacras del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, dejando en su paso una huella que no se va a poder borrar. Y esto es resultado también de cómo están trabajando los pequeños productores, de las grandes deudas que tienen, de la imposibilidad de cubrir estas deudas. Entonces aparece la industria petrolera como una posibilidad de crecimiento, de desarrollo. El tema es que esto destruye el ambiente, y ahí donde avanza la industria petrolera, difícilmente va a volver a crecer un árbol de frutas. Hay las empresas de las cuales estamos hablando, es por ejemplo Apache, YPF y Chevron, está cerca también de Vaca Muerta, Allen, entre otras, que están aniquilando las fracciones de chacras, o sea, avanzan rápidamente, y esto es resultado también de lo que se está viviendo en materia económica. Avanzan con la exploración y la extracción. Hace 15 años, en la zona que va de Regina a Allen, pasando por General Roca, era impensable que las empresas petroleras se interesaran demasiado por lo que había debajo de los árboles. Hoy, con sus yacimientos convencionales, maduros y por secarse, las compañías no menosprecian ningún territorio accesible, destruyendo todo. Y golpean entonces la puerta de los productores para ofrecerles contratos que en las décadas de los 70, los 80 e incluso en la década de los 90 les hubiera causado un ataque de risa. Pero las petroleras pagan entre 40.000 y 50.000 pesos anuales, escuche bien, 40.000 y 50.000 pesos anuales el uso temporal de una hectárea de la que pueden sacar gas o petróleo. El tema que lo temporal destruye y no permite la producción a futuro. El alquiler de 10 hectáreas para producción de fruta en la actualidad tiene un costo de 4.500 por mes. Los pequeños productores entonces de Alto Valle, apretados por las deudas y al borde del remate, no dudan en firmar un contrato que de esta manera va a sentenciar la calidad de la tierra, pero principalmente la vida de estas poblaciones. Último audio de Lidia, habla de que ni los concejales ni la intendenta que acompañó el fallo del Superior Tribunal de Río Negro quisieron apelar o hacer una presentación para poder apelarlo. Entonces ellos, como ciudadanos organizados que luchan por la vida, decidieron hacerlo. Estábamos diciendo que nosotros somos ciudadanos, sencillos ciudadanos con derechos, nada más. No somos expertos. Para expertos tenemos a Félix Guerrero, que sabe un montón, que le va a explicar realmente cómo se hace el método, hasta dónde va a encontrar la roca de esquisto y todo lo demás. Le estamos diciendo lo que padecimos nosotros como ciudadanos. Y nuestra intendente, cuando el fallo sale, el fallo del Superior Tribunal de Justicia, es provincia de Río Negro contra municipalidad de Halle. ¿Quién tendría que haber salido a apelar el fallo? Nuestra intendente. Y ella salió a decirnos, a nosotros nos manifestamos en reiteradas oportunidades frente a su despacho, decir que el fallo era justo. Una médica que trae hijos al mundo, en su campaña, ella salió a decir por todas las iglesias, a decirle que ella había traído la mayoría de los chicos que hoy tienen 18 o 20 años, los había traído ella al mundo. Y hoy se está olvidando, en Allen ya no nacen más chicos. La hicimos nosotros, porque bueno, primero como no lo hizo la intendente, al contrario, ella dijo que el fallo era justo, bueno, tenemos desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas un apoyo enorme, que redactaron un escrito de 17 páginas para que los que apelaban fueron los concejales. Y después de haber trabajado tanto tiempo con los concejales que votaron por unanimidad la ordenanza, nos dijeron de que no. Que ellos se asesoraron por los asesores legales y técnicos de la municipalidad y que le dijeron de que era un costo muy grande que tenía que pagar, que podían perder sus años de carrera política, podían quedar en el camino. O sea, ¿de qué te sirve una carrera política si no vas a tener vida? Si el baja tanto el nivel del río, que el agua está contaminada, el Río Negro es profundo en ayer. Pero baja tanto los niveles ahora a raíz de la producción, por lo que se necesita por el fracking y lo que se necesita por esos tiempos de calor, las represas como el Chocón y todas las otras que hay, retienen el agua para producir más energía para que llegue acá. Y entonces nosotros no nos podemos ni bañar en el río. Y las plantas potabilizadoras que llevan el agua a la ciudad también están en el mismo río. ¿Qué estamos tomando? No tenemos ni idea. No llama la atención el fallo del Superior Tribunal de Río Negro, porque ya en otras oportunidades falló a favor de las corporaciones, de las grandes empresas, de las petroleras, defendiendo al mismo tiempo los negocios que hay entre el poder político, o los acuerdos que hay entre el poder político y las petroleras o las multinacionales, y al mismo tiempo queda establecido que Allen es un emblema de cómo una economía regional es amenazada por este tipo de explotación hidrocarburífera, que cómo avanza también la metodología y avanza con el apoyo del poder político y afectará a toda la comunidad, que en un futuro no muy lejano, y entendiendo también que va a destruir a Allen como productora de frutales. Esta es la situación que se está viviendo ahí, la gravedad, y al mismo tiempo deja un precedente de cómo la justicia puede anular las ordenanzas que establecen a los municipios como libre de fracking. Seguiremos hablando del tema, pero es importante escuchar el testimonio y de Lidia y Juan Carlos, por eso lo trajimos aquí para compartirlo. 9:35, estamos en recorte informativo, tanda de la media hora y regresamos. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar.

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Silvia Silva está en línea para hablar con nosotros. Es difícil comenzar la entrevista. Recordemos que Silvia es la mamá de Raúl Rodríguez, un joven de la Reja Grande que murió tras ser atacado por una patota encabezada por Félix el Mono Roldán, que era responsable por allá por el 2000 era responsable del Plan Trabajar. La muerte de su hijo tuvo un impacto político muy grande. Porque justamente Roldán militaba también para Mariano Hues. Hoy vamos a hablar de otra cuestión y de algo también que duele, y Silvia ayer nos llamaba porque nos pedía unos minutos de aire para poder transmitir lo que ella le pasaba, lo que ella sentía, y está ella en línea. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cintia. Sí, desgraciadamente volvemos a tener otra situación de muerte, ¿no? Esta vez de mi sobrino Gastón Silva, quien estaba tocando la guitarra como tantas veces en un recital en un local llamado Flower Power, cuando recibe una descarga de 380 de 380 voltios. Ahora, nuestra duda es, según el local dice que tiene todas las cosas en reglas, que tiene los papeles en reglas. El tema es que mi sobrino hoy está muerto, el tema es que acá se busca un responsable y como siempre tratan de tapar las cosas de la peor manera, ahora diciendo que probablemente el desperfecto fue del equipo de mi sobrino, cuando él estos equipos los viene usando hace muchísimos años. Acá lo que nosotros pensamos como familia, mi hermana, mis sobrinos, toda la familia, pensamos que acá hubo un desperfecto eléctrico dentro del local. Nuestro propósito en realidad es, sabemos que nadie va a ir preso, sabemos que nadie se va a responsabilizar de alguna manera, pero queremos evitar de esta manera, viendo de alguna manera, es para que no haya más gastones, porque si esto queda en la nada ahora, y nosotros quedamos con que vamos a llorar a mi sobrino a su tumba, y quedamos en que a Gastón le agarró recibió un shock de electricidad por X o cual motivo, y después van a ir otras bandas, porque esta gente evidentemente no les llega, tampoco tiene por qué llegarle, bueno, no es un familiar, pero no les llega para nada una muerte, porque ni siquiera fueron capaces de cerrar el lugar, de hacer un perímetro para que nadie entre y salga. Los chicos de la otra banda fueron a retirar sus cosas, cuando eso tendría que haber estado cerrado, tendría que haber primero verificar todo el lugar, ver cómo fue la descarga. Acá evidentemente, acá no estaba en regla el local, eso no nos quita a nadie. A pesar de que ellos muestren papeles y demás, esto no estaba bien. Te repito, lo que quiero es, como tía de Gastón y mi hermana como mamá, mis sobrinas como hermana, o sea, todo lo que pretendemos y lo que queremos es que ya no haya más otro Gastón Silva, de que otro chico no quede pegado como se quedó y reciba otra muerte como la que recibió mi sobrino, 37 años, un chico joven, lleno de vida, que lo único que quería era tocar su guitarra, hacer sus recitales, era el loco de la música. Dejó tres hijos hermosos, dos nenas de 11 años, mellizas, y un nene de 7 años, que hoy ya no tienen a su papá. ¿Por qué? Porque alguien no tenía su lugar en reglas. Y como siempre, vos sabés muy bien cómo es esto. Acá todo se arregla, yo te doy un poco y tápalo así. Pero me parece que acá no estamos hablando de un chico que recibe una descarga y quedó bobo. Acá mi sobrino se murió. Esa es la realidad. Está muerto. Y acá tiene que haber un responsable. Entonces, nuestro propósito es difundir esto, hacer saber que ese lugar es un peligro para quien vaya a hacer algún a tocar, a hacer un recital o lo que fuera en ese lugar. Silvia, sí, disculpame que te interrumpa. No, por favor. ¿Se hicieron las pericias? ¿Qué es lo que dicen desde el área de investigaciones? ¿Qué es lo que falló para que ocurra esto? ¿Ustedes tienen algún elemento? Sí, en realidad hay muchos dichos, hay muchos comentarios. Hay gente que se está acercando ahora diciendo que cuando mi sobrino recibe el golpe, recibe la descarga eléctrica y cae, que mi sobrino dice que en ese momento se cortó la luz. Hay otras personas que dicen que no, que tuvieron que pedir a grito que se corte la luz. Entonces, evidentemente, no había una seguridad. Se supone, hasta en una casa familiar, hay un golpe eléctrico. Si vos tenés tu casa en condición, hay una térmica que salta. Digo yo, en un lugar así, no hay una térmica que salte para un posible para una posible descarga eléctrica, que me dejen de joder. Entonces, yo no entiendo del tema, pero no hay que ser muy vivo para pensar que eso tiene que estar funcionando. Entonces, bueno, esta gente lo que trata ahora es de cubrirse de todos lados, pero lo que no saben es que hay una familia que quiere saber la verdad y hay una familia que quiere que su hijo, mi hermana quiere que su hijo descanse en paz. Yo como tía quiero que mi sobrino descanse en paz. Y hay tres chicos que van a esperar a su papá y que ya no lo tienen. Y es injusto, porque no era un chico, no fue a robar, fue a tocar su guitarra, fue a hacer su música que era su vida. Entonces, acá lo que hay que buscar es la verdad de lo que pasó. La verdad que la comisaría, donde recibían, le tomaron las declaraciones a mi hermana, a mi sobrina, a los chicos de la banda, se portaron re bien. No hay nada que decir de ellos. La verdad, esa comisaría, la octava, me parece que es la octava de Moreno, muy bien. Pero nosotros vamos a los hechos. Acá hay que hacer una investigación a fondo, y si ese boliche no tiene su local en regla, que no tiene que funcionar más. Sabemos que no va a ir nadie preso, porque esto es así. Porque acá cuando se muere alguien, la culpa tiene el muerto, ¿viste? Porque ahora están diciendo que probablemente el problema era del equipo de mi sobrino. Cuando mi sobrino, todos los sábados, ese equipo lo utilizaba. Es una guitarra que la tiene de hace años. Silvia, entonces, a partir de esto se abre una causa. ¿Dónde está sentada la causa? La causa, yo la verdad muy, muy, muy bien empapada sobre el tema. No estoy, porque la que está con esto es mi sobrina y mi hermana. Pero tengo entendido que está en la UFI 2 de Moreno, de acá de la Fiscalía. Te hago una pregunta, sí, que tiene que ver con esto que ustedes manifiestan, que es la necesidad de saber qué pasó. Sí. ¿No? Cuando ocurre la descarga eléctrica, ¿es trasladado directamente al hospital? ¿Se espera que llegue la ambulancia primero? ¿Llega rápido la ambulancia? La ambulancia, como siempre, llega tarde en todos lados. Eso es algo que también es bueno recalcar, sin ir más lejos, y vamos al tema siempre de muerte, ¿no? Hace poco tiempo un chico se lo atropelló un colectivo, un coche, algo así, acá en la Gaona, y ese chico estuvo tirado 2 horas. Y claro, cuando llegó al hospital, obviamente que ya llegó mal, porque el chico ya estaba lastimado, y en 2 horas el chico aumenta su gravedad de todo lo que le pasó. El chico se murió. Entonces, esta gente no esperó, los chicos no esperaron que llegara la ambulancia. La ambulancia llegó media hora después. Cuando mi sobrino estuvo tirado totalmente, ya muerto. Para mí mi sobrino murió ahí. Cuando llega al hospital de Moreno, llega muerto. Le hacen las reanimaciones y demás, pero ya obviamente que ya no mostraba signo de vida. O sea, que la muerte fue instantánea. Mi sobrino muere ahí, y con 380 de voltios de descarga eléctrica que se recibió. Es muy difícil que un chico sobreviva. Cualquier persona es muy difícil que sobreviva. Entonces, acá evidentemente, pues, vuelvo a repetir, hay una falla eléctrica dentro del local. Y hoy es Gastón Silva, mañana puede ser cualquier otro, el pasado puede ser cualquier otro, porque no es la única banda que va a tocar ahí. Supuestamente es un local donde reciben gentes hacen este tipo de eventos, digamos, ¿no? Pero bueno, nuestra intención es esa. Sabemos que no hay nadie ahí preso, vuelvo a repetir, pero que esto no quede en la nada, que dejen de tapar el sol con las manos y que acá no pasó nada. Silvia, te agradezco muchísimo la comunicación y la posibilidad de hablar con nosotros. Y claramente nos No, esto nos tiene que llevar a reflexionar acerca también de cuáles son las formas de cuidarnos, ¿no? Porque todos fuimos a estos lugares, digo, vamos a espacios donde se abren para que puedan tocar los músicos locales. Gastón tocaba en el bizcocho. Digo, ¿cómo hacemos y cómo hacemos para cuidarnos también entre todos? Y también la importancia de escuchar el testimonio tuyo como integrante de la familia. De lo que ustedes quieren saber es qué pasó. Simplemente eso, saber qué pasó, por qué pasó, y si hay un responsable, obviamente que lo pague. O sea, no sé si lo irá a pagar a una cárcel, es muy difícil. Ahora en estos tiempos hasta el peor asesino no va preso, pero digo, por lo menos que haya una reserción económica para sus hijos, que son los que quedan sin su papá. Esa es la intención, y eso es lo que, y que no quede en la nada, que no quede en la nada, y que mañana este fin de semana o el otro fin de semana el local siga funcionando, ahí no pasó nada, y que Dios no permita que ese chico o esa banda que va a tocar ahí le pase lo mismo que a Gastón. Entonces nosotros lo que queremos, tener la tranquilidad dentro de nuestro corazón de que por lo menos tratamos de hacer algo. Ahora, si la justicia y todos los que intervengan en esto no hacen nada, bueno, entonces evidentemente todo el mundo está mirando para otro lado, porque acá hubo una muerte de un chico de 37 años, un chico que lo único que quería era tocar la guitarra, hacer música. Entonces, si no escuchan este mensaje, evidentemente todo el mundo está mirando para otro lado. Y con respecto a la ambulancia, esto es digno también de recalcar, nunca llegan a horario, nunca llegan a tiempo. Los chicos lo llevaron ellos en una camioneta. Y así, y ya llegó muerto, mi sobrino llegó muerto. No se sabe si murió. Acá nosotros como familia pensamos que sí, falleció en el momento. No sé qué dirá ahora la autopsia, porque todavía falta el informe pericial, que es el que va a dar evidentemente su todo lo que hicieron, y falta el informe del médico forense, que bueno, también el cuerpo habla como se dice, ¿no? Gracias Silvia. Yo le agradezco muchísimo a ustedes, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Silvia Silva es la mamá de Raúl Rodríguez, es la tía de Gastón Silva. Ella nos pidió un espacio para poder decir qué quieren desde la familia, quieren saber qué pasó. Y como radio comunitaria y también conociendo a Silvia, sí otorgamos este espacio y ahí la escuchabas. Quiere saber qué pasó con su sobrino y la necesidad de sacar fuerza de todos lados para luchar contra esto que pasó, que es la muerte, igual que con Raúl. Sacan fuerzas desde donde no tienen para poder seguir caminando. Y ahí la escuchabas a Silvia Silva. Estamos en recorte informativo en nuestras vías de comunicación 1533-680099 para mensaje de texto o por teléfono al 466-6559.

esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Esta semana te contábamos lo que sucede con la empresa Vimar, la explotación hacia los trabajadores, los malos tratos, pero también la organización de mujeres y hombres que decidieron decir basta. A partir de esto se genera un conflicto en donde la patronal se comunica con el ministerio y esto también lo hacen los trabajadores. Ayer se iba a realizar una reunión que se llevó a cabo. Para contarnos qué pasó, está Patricia en línea, que ella se quiso presentar como delegada y desde la empresa no se lo permitieron. Bueno, queremos saber qué pasó en la reunión ayer con el Ministerio de Trabajo en la sede de Moreno General Rodríguez. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos, por favor, qué sucedió ayer. Ayer fuimos a un convenio para que saquen a, porque ella decidió todo turno. Cuando fueron los del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo agarró y sacó a los 40 que tenían ahí y los registraron todos. La que nos ayudó mucho fue la delegada, que se llama Karina Álvarez. Sí. Es su delegada de Moreno, el Ministerio de Moreno. Sí. Ella nos ayudó un montón. La verdad que es una excelente persona. Ella trabaja acá en el Ministerio de Trabajo. Sí. Ella me ayudó mucho. Porque ella sola fue, porque el sindicato está arreglado. Ayer, bueno, a mí me echaron. Ellos no me quieren, me despidieron. Y mis compañeros lloraban todo porque los llevaron de vuelta al trabajo. Y dice que Jorge, el dueño, y la dueña los amenazaron. Que le dijeron Patricia no está más para defenderlos. Dice, y ahora, dice, para la fiesta, que le dé Patricia el pan dulce, que le dé todo lo que necesitan, que no les van a pagar, y que ella dice que yo a mí no me quiere ver más la cara porque me va a meter presa con todo lo que le hice. Y ayer ella me amenazó, me dijo que no va a parar hasta verme presa, porque lo que yo le hice, Dios no me va a perdonar, porque esa es evangélica. Yo le dije que no importa, que Dios estaba de mi lado, porque le dije que ella le robaba la plata a los pobres. Ellos quisieron arreglar conmigo, querían pagarme, querían darme plata, todo para que yo no vaya más al Ministerio de Trabajo. Que igual no llegué a la plata todavía. Ellos ya me echaron a mí. Pero yo voy a llegar a la plata y no voy a parar hasta que mis compañeros tengan todo lo que tengan que tener. ¿Cómo va a seguir? El mensaje, todo, que lo están amenazando ahí en el trabajo. ¿Cómo va a seguir, Patricia, la lucha si vos ya no estás en el puesto de trabajo? No, yo los voy a apoyar igual. Los voy a apoyar igual. No importa que yo no esté trabajando, pero los voy a apoyar igual. Anoche vinieron un montón de chicas que las agarró Jorge y Vivian y las amenazó. Y que le dijo que si no terminan con esto, van a terminar todos patitas en la calle conmigo. Y que ahora firmamos un convenio que ella no puede tocar a ningún trabajador. Hasta que, porque quedó una causa abierta. Vamos a arreglar, ellos quieren poner 3 por año en blanco. ¿Están locos? ¿Cómo van a poner 3 años? Hay como 100 y pico de personas en negro y va a poner 3 por año. ¿Cuándo va a terminar de poner la gente en blanco? Hace 6 años, bueno, ayer logré poner a una embarazada que hace 6 años que está embarazada. Ella, ahora hace 3 meses que ella no, porque vos te embarazás ahí y ella te echa. No te quiere pagar nada. Y ayer logramos poner en blanco a una chica que está hace 6 años en negro. Y ella está embarazada ahora con alto riesgo. Y ellos no querían ponerla en blanco. Bueno, y llegamos a un acuerdo que no puede... Bueno, queda la causa abierta todavía. Recién, ahora cuando pase en febrero, vamos a ir a la otra audiencia. En febrero hay otra audiencia. Igual yo voy a apoyarlos, ¿eh? En febrero hay otra audiencia. Claro, porque quedó la causa abierta, porque ellos no quieren poner la gente en blanco, quieren pagarle a todos. De la cantidad de trabajadores que hay en negro, que son cerca de ¿cuántos? 80. De 80. Solamente la mañana que los agarró la el Ministerio de Trabajo, Karina, sí. Álvarez. Y las registró. La verdad que se movió un montón. Y bueno, a partir de estos 80, de estos 80 que están trabajadores en negro, ¿solamente ayer se puso a un trabajador en blanco, esta compañera que decís que está embarazada, solamente a ella? Sí, porque ellos dicen que no pueden. ¿Y el Ministerio de Trabajo no le puede exigir? Bueno, es una pregunta, pero está claro que el Ministerio de Trabajo le tiene que exigir, ¿no? Que los trabajadores estén, claro, en blanco. Sí, por eso quedó la causa abierta. Ella llegó. Ah, pero mientras tanto siguen en negro, digamos. Mientras tanto siguen trabajando en negro los que volvieron a entrar. Claro, una sola chica logré poner en blanco y no quería ella. Y la señora Karina Álvarez, ella le dijo que pongan porque ya le clausuraba. No, pero ella se está moviendo un montón, esa señora, la verdad. Que yo estoy sola, pero esa señora me ayudó un montón. Tienen que ir a hablar con ella porque es una excelente persona. Ella no arregla con nadie, con nadie. Ellos están arreglados con el ministerio, con la municipalidad, con los de salud, no hay derecho humano. Ahí nosotros al mediodía, ¿viste el calor que hace? Sí. A nosotros nos ponen, somos 80 negros, a comer en un cuartito, en un comedor, que los bancos están rotos, no hay nada, no hay aire acondicionado, es un asco. Los años, a mí me empezaron a echar porque yo empecé a reclamar, y me dijeron que si no paraba, que me iban a dejar en la calle. Yo dije que no importa que me dejaran en la calle, pero ya estamos cansados. A una chica, bueno, ese día del Ministerio de Trabajo, que fue ayer, anteayer, que entraron y sacaron a todas las chicas, a la noche hay otro turno, entraron y la señora los amenazó y los echó y le dijo que no. Igual tenemos videos grabados de que ella amenazó a la gente el turno anoche y todo lo que dijo y lo que habló de mí, y que dijo que ahora la quieren echar a Miriam Castillo, que es compañera mía, que ella también lucha. Y le dijo que era una analfabeta ella, Vivian. esos videos ya están bajo... Ella no tuvo estudio. Y le dijo, vos, si seguís con Patricia, le dijo, de acá, dando la información de afuera, vas a terminar con ella patita en la calle. Todos van a terminar. Porque eso es una negrita muerta de hambre, le dice. Dice, yo voy con el sindicato a arreglo. Bueno, ahora en la semana tiene que venir el sindicato. Y Jorge ayer los amenazó y le dijo que cuando vengan el sindicato, que le digan que no, que ellos no... que no quieren, están en contrato, que van a trabajar 2 meses, y si no, dijo que lo dejan en la calle. Patricia, las personas que trabajan en Mimar ganan 700 pesos por semana aproximadamente. A partir de la charla que hubo ayer... 150 por semana. A partir de la charla que hubo ayer, ¿hay un incremento? Eso tiene que ser no voy a parar hasta cambiar y dejar con regla. No importa que no me paguen, yo con unos pesos, con la sube, voy a ir para todos lados, a La Plata, todo, y me voy a parar. Me voy a parar hasta que estén todos blancos y que le den todo lo que le tienen que dar. Ella es una hija de reina. Escúchame, a partir de lo que ocurrió ayer, de la charla que tuvieron de esta negociación, ¿aumentó esto, los 750, aumentó o siguen ganando lo mismo? No, yo arreglé, o sea, la dueña me dijo, porque ella le dijo a la dueña que iba a cerrar la fábrica, porque yo se la había clausurado, todo el quilombo que hice. Y ella me dijo, cuando estábamos en la charla, que yo llegué, ella llegó con su marido, la apoderada de ella, qué sé yo, ella me dijo, ahora tus compañeros van a pasar la fiesta horrible, me dijo, por vos, por tu culpa, me dijo, porque si vos llegas a La Plata, a ella le clausuran la fábrica, ella no quiere que yo llegue a La Plata. Y me dijo, ellos te van a quedar sin trabajo, y me dice, y va a ser todo por tu culpa, me dijo. Y yo no quiero eso, yo no quiero que ellos para el día... ahora para la fiesta ellos se queden sin trabajo, porque ellos todos tienen familia, todo es gente humilde. Ella le dice que son gente que ella, si quiere, al otro día arregla. Y dice, ¿a quién me van a cobrar? Bueno, a mi hermana la echaron. Mi hermana hace poquito tuvo familia, él le hizo firmar un, esto fue antes que yo asume atrás, le dijo que firme la renuncia, que él le iba a pagar. Mi hermana firmó. Y no, le dijo, ¿y cómo comprobás vos todo esto? Ella, toda la gente, anoche, ayer los agarraron del brazo. Jorge Vivian te agarra del brazo y te agarran. A mí me golpearon ese día que me querían sacar el papel. El miércoles. Ella me agarró, ella con él, y me tenían contra... Bueno, yo corrí hasta el horno porque quería salir para afuera, y me tenían ahí y me querían sacar el papel. Él me pegó un rodillazo, que yo tengo un moretón re grande en la pierna. Y ella me agarraba de los brazos. Que tengo todo marcado los brazos. Es decir, que más o menos, es decir, que quedó todo más o menos igual, que las personas que fueron despedidas, excepto vos, fueron incorporadas y solamente... La noche que están despedidos, quedaron despedidos. Ah, quedaron despedidos también. ¿Qué pasó con Karen? Karen, esta chica de 17 años que trabajaba desde los 15. Karen Sallago. Sí, ¿qué pasó con ella? Bueno, ayer ella llegó y la señora delegada, eso, se tenía que ir y no la pudo atender. O sea que ella también está fuera de la fábrica. No la quiere reconocer. Dice que no, que dice, bueno, anoche decía, ayer decía que toda esa gente que llegó de noche, que ella lo despidió, que fue a la charla, ella decía que era gente que yo traje. ¿Dónde voy a sacar tanta gente? Es loca esa mujer. Es decir, que no, tampoco hizo tanto el ministerio, está abierta la causa, pero si solamente se incorporó a una persona, se desconoce que hay otros. Hay una sola persona en blanco nomás. Digo, el ministerio trabajó más para la empresa que para los trabajadores. Si ustedes tienen pruebas y todo lo que pasó ahí adentro. Sí, pero dice que eso de los maltratos, y eso hay que denunciarlo a otro lado. Bueno, esto sigue entonces, hay una nueva audiencia en febrero y hay que ver qué es lo que pasa en la empresa, porque los maltratos siguen y la gente por la situación económica se mantiene en el lugar. Está todo igual, pero igual yo no voy a parar. Ayer lloraban las chicas cuando me echaron, porque la única que hacía defender, ellos a vos cuando te enfermás, ahí no hay médico laboral, no hay nada. Ellos te dan una pastillita roja, la señora Vivian dice ella que la trajo de Estados Unidos, que no sé qué pastilla es, y a vos cuando te sentís mal te da esa pastilla, y te manda a ese cuarto de chapa, que cuando hace calor están todos en el piso transpirando, porque hay 3 mesas nomás para comer. Hay un solo microondas y está roto. No tiene el plato, agarra corriente cada 2x3. Yo igual no voy a parar. no voy a parar hasta que estén todos como tiene que ser. Igual ella dijo que me va a meter presa. Patricia, te agradezco. Y que Dios no me va a castigar. Y sí, el miedo siempre lo tratan de instalar por distintos métodos, digamos. Te agradezco mucho la comunicación y la preocupación de esta radio, porque la empresa sigue funcionando, sigue maltratando a los trabajadores y sigue haciendo lo que quiere sin ninguna acción por parte del ministerio, sabiendo todas las situaciones que ustedes escribieron. Así que vamos a seguir de cerca y estamos comunicadas. Te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. A ver, Bimar es una empresa de alfajores que tiene una sede industrial acá, una fábrica acá en lo que es el Parque Industrial de La Reja. Está ubicada en Canadá y Carlos Gardel. En la semana te contábamos y escuchábamos los testimonios de Patricia, de Karen y de las demás trabajadoras que contaba cuál era el trato por parte de los dueños de este espacio. Ayer hubo una conciliación en donde participaron la gente de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, que es la delegación de Moreno, y ahí la verdad que no ocurrió demasiado, digamos, se puso en blanco a una sola persona, hay 40 despedidos, hay 80 personas que están en negro, los maltratos siguen, las amenazas también, los dueños de esta fábrica hacen lo que quieren. Patricia fue despedida. Patricia era quien era considerada por parte de los trabajadores que debía ser la delegada. No hay tampoco una afiliación a un gremio. Todas estas irregularidades no alcanzan para que se clausure o por lo menos haya algún tipo de sanción para la empresa que hace lo que quiere con las personas, que explota a los trabajadores, que prácticamente tiene esclavos para que funcione esta fábrica. Hay una nueva conciliación en febrero. ¿Qué es lo que genera esto? Un desgaste, un cansancio, y la gente tiene que bajar la cabeza y seguir trabajando porque la plata la necesita. Más en estos tiempos, decía Patricia. Necesitamos la plata para pasar las fiestas, para llegar a fin de año. La situación es terrible y marca también cuáles son las condiciones de trabajo que existen hoy y cuál es la función que cumple el Estado para dejar hacer a las patronales. Dejar hacer. Dejar explotar, sin garantizar ningún derecho a los empleados, a los trabajadores. Estamos en Recorte Informativo, 10 de la mañana, 21 minutos. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Antes de ir a la tanda de la media hora y Julián la va preparando, quería leerte una nota que salió publicada en ANRED, porque te mencionaba lo que sucede en Allen y también cómo la justicia y el poder político trabaja en relación a los intereses de las multinacionales, de las petroleras, los intereses económicos y políticos. Y salió un comunicado en relación a una declaración que hizo la vicegobernadora de Neuquén, que es Ana Pechen, porque habló de terrorismo ambiental. Este fue el término que utilizó. Y el comunicado es de la multisectorial contra la hidrofractura en repudio al pedido de represión de la vicegobernadora. Y dice lo siguiente: el 13 de diciembre, en el marco de la celebración del Día Nacional del Petróleo, organizada por la filial Neuquén del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, la vicegobernadora de la provincia, Ana Pechen, convocó al empresariado del sector a educar a la población en general y a los niños en particular para contrarrestar los discursos de miedo del terrorismo ambiental. Esta fue la palabra que utilizó la vicegobernadora de la provincia. Desde todo punto de vista es repudiable, dice el comunicado de esta multisectorial, que la vicemandataria nos trate de terroristas por criticar su política extractivista, que promueve la explotación de yacimientos no convencionales con la aplicación de la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking. Nuestro objetivo es advertir sobre los impactos socioambientales del modelo de desarrollo de su gestión y estimular el debate democrático sobre qué provincia y qué país queremos. A pocos días de haberse conmemorado los 30 años del fin de la última dictadura cívico-militar, la vicegobernadora parece no haber aprendido que uno de los pilares de la democracia es el respeto por la diversidad de opiniones, la disidencia y la libertad para poder expresarlas. Afirmar que sembramos el miedo y buscamos imponer nuestras ideas a través del terror no solo es una cabal manifestación de autoritarismo, sino una abierta amenaza. Sabemos muy bien cómo a lo largo de nuestra historia se ha empleado esta palabra, las miles de vidas que nos ha costado el terrorismo de Estado. También tenemos presente cómo ha sido usada esta palabra a nivel global y el tendal de muertos que ha dejado, particularmente luego del atentado perpetrado el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. En los últimos años, este tipo de acusaciones se han tornado frecuentes en boca de quienes promueven este modelo de privatización, saqueo y degradación de los bienes comunes. La expresión ecoterrorista o terrorismo ambiental para quienes denunciamos los perjuicios de la megaminería, los agronegocios o el fracking resultan entre patéticas y grotescas. En un contexto de creciente judicialización de los reclamos sociales y ambientales, donde una justicia de dudosa independencia dicta sentencias, el discurso de la vicemandataria va más allá de lo grotesco y lo patético. Abona el terreno para la represión de la protesta social y la aplicación de la ley antiterrorista. También es lamentable que la vicegobernadora, ex rectora de la Universidad Nacional del Comahue, es decir, ex rectora de una universidad pública, sostenga que la educación es una tarea delegable a las empresas. Por otra parte, las afirmaciones de la vicegobernadora de Neuquén están en fina sintonía con la decisión del gobernador de Río Negro de judicializar la voluntad del pueblo de Allen. El mandatario, en lugar de generar ámbitos de participación donde definir qué desarrollo quiere la región, apeló al Superior Tribunal de Justicia convencido de que así se resuelven los problemas políticos, pero Allen sigue diciéndole no al fracking. La explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales es presentada como un destino manifiesto por el que los gobiernos provinciales y el nacional no aceptan críticas ni oposición. El extractivismo petrolero, lejos de la promocionada bonanza material, en los últimos 20 años ha devenido en el saqueo de un bien común estratégico y se expresa también en el deterioro de las condiciones para las prácticas democráticas conquistadas y su profundización. Hay algo que preocupa a los gobiernos, que es la democracia directa, cuando la población se organiza y le dice no queremos fracking, no queremos minería o no queremos agronegocio. Este fue el comunicado de la multisectorial contra la hidrofactura en repudio de la expresión de la vicegobernadora, que llama claramente a la represión y a la criminalización de la protesta social. Entre los que integran esta multisectorial se encuentra la Asociación Docentes de la Universidad del Comahue, la Confederación Mapuche de Neuquén, La Brecha, Emancipación Sur, Corriente Nacional en Proyecto Sur, Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén, Frente Popular Santillán, Alto Valle, Fundación Ecosur, Filial Neuquén, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, La Revuelta Colectiva Feminista, Movimiento Sindicalista de los Trabajadores, el Observatorio Petrolero Sur, el Partido Comunista de Cinco Saltos, el Partido Socialista, el Partido de los Trabajadores y el Pueblo, y el Partido Comunista Revolucionario. Hay también organizaciones de Buenos Aires como Proyecto Sur, Tierra para Vivir, y firmas individuales también como la de Alcira Argumedo y la de Jorge Cardelli, que son militantes de Proyecto Sur. Este es un comunicado entonces de la multisectorial contra el fracking ante las declaraciones de la vicegobernadora de Neuquén, que habla de contrarrestar los discursos del miedo del terrorismo ambiental. Gonna kick it, root down. Yeah, how you wanna kick it? Gonna kick it, root down. So how you gonna kick it? Gonna kick it.

Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Estamos en comunicación con Carlos Molina. Ayer hubo un corte en lo que es la entrada de Las Flores. Esto es la zona de Trujuy, el barrio Las Flores, yendo por ruta 23 para el cruce Castelar. Está Carlos en línea. Queremos que nos cuente por qué se hizo esta manifestación, qué es lo que sucedió en el barrio. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buen día. Acá vamos. Bueno, como quien dice, ¿no? Sí. Contame, sí, por favor, qué sucedió con tu hermano. Bueno, él el día martes, miércoles, iba a trabajar, se dirigía a trabajar, y como todos los días sale a las 4 menos 10 de la mañana y lo quieren asaltar. Dos muchachos en moto y él se ve que no se dejó robar o algo y le pegaron un tiro en la espalda. ¿Cuándo? Y lo mataron. Repetime, por favor, ¿cuándo fue esto? Esto fue el miércoles a la madrugada. Miércoles hasta jueves vendría a ser. ¿Fue en la parada de ruta 23 de la...? Sí. En la parada de Las Flores. En la parada de ruta 23 de Las Flores. Sí, Nogoyá y ruta 23. Bueno, ayer ustedes decidieron cortar la ruta 23. Sí, fue una decisión de todos los vecinos, ya por toda la inseguridad que tenemos en el barrio, porque ya es cosa de no creer lo que está pasando, porque hechos así todos los días, a cualquier hora, ya no hay un horario de decir esto pasó a la madrugada, cómo puede pasar al mediodía, cómo pasa a la tarde. Es algo increíble, no se puede creer, no somos dueños ni de salir a comprar al kiosco de enfrente, porque hay que estar mirando a los chicos que no pase nadie y lo lastime, que no pasen delincuentes, gente que no tiene que ser gente, no sé cómo calificar a esas personas, porque no tienen nombre, salen a matar por nada. Mi hermano tenía en la mochila tenía la remerita de laburo, tenía las gafas de seguridad del laburo y nada más, y el celular con los auriculares, nada más, y no le llevan nada y lo matan, y la verdad que uno le da mucha bronca, y todos los vecinos, porque nosotros somos gente del barrio que nos criamos ahí, y esto es la primera vez que pasa en el barrio, no, nunca, yo me he criado ahí, y yo he salido a la madrugada, he estado en invierno ahí, he caminado por el barrio y nunca me ha pasado nada, y ahora no se puede hacer eso, no se puede salir a trabajar. Cuando sale uno de la casa a la madrugada hay que mirar para todos lados, porque es impresionante la inseguridad que tenemos. Tu hermano es Horacio, ¿cuántos años tenía? 26. El 13 de enero cumplía 27 años. ¿Qué sucede con la investigación? ¿Quién hizo los primeros relevamientos? ¿Qué comisaría intervino y qué fiscalía? La comisaría es la primera acá de Moreno, están con la de Trujuy. Sí. Y están en investigación. Y está la DDI de Morón y bueno, y hoy se acercaban las de Mercedes. Están trabajando. En el caso dice que están trabajando a full, vendría a ser, están ellos. Hay un solo detenido que justo que cuando a él le pasa esto, lo matan. A los dos minutos una moto se comió una loma de burro que está en la parada Cuatro Vientos y se cae. El muchacho que se cae ese de la moto está internado en el hospital. Está herido por los golpes que se sufrió, pero no hay un segundo, a veces lo están buscando y supuestamente esa moto tenía pedido de captura hace un año que fue robada en San Isidro. Está bien, pero ¿hay testigos que vieron a esta persona que efectuó el disparo o es simplemente un sospechoso, digo, y no hay elementos para culparlo? Es un sospechoso. Está bien. Está bien, todavía no hay pruebas. Los hormigueros que sintieron el impacto, el ruido, salieron y vieron la moto que se fue para el lado de Moreno, ¿no? Y al minuto pasa eso. Así que bueno, yo creo, no sé, ojalá que sean estos tipos que están ahí, que están ahí en el hospital, ojalá que sea ese y que se pueda terminar todo esto, ¿no? Que es muy feo, porque yo tengo a mis padres muy son mayores de edad, mi papá tiene 86 años, mi mamá tiene 76, mi mamá es diabética, está hemipléjica, mi papá sufre del corazón y lo estamos conteniendo como podemos porque ese nombre ahora se en casa y se desvanece todo. ¿Ustedes vivían él en...? Él era el más chico de nosotros, el soltero, y él mantenía a mi papá. Están peleando por una jubilación los dos y bueno, es eso. Y hoy no está él y bueno, tenemos que estar todos ahí encima para que no sufra mucho y tratar de llevarlo como podamos, no sé. Es difícil, es muy, muy, muy difícil. ¿Horacio vivía en el barrio Las Flores o en Cuatro Vientos? No, en Cuatro Vientos. A una cuadra de la parada Las Flores, para el lado de Cuatro Vientos. Que vendría a ser Cuatro Vientos, barrio Cuatro Vientos. Ayer ustedes hicieron un corte, ¿de qué hora hasta qué hora duró y por qué lo levantaron? Bueno, el corte hicieron entre todos los vecinos para pedir seguridad y que los patrulleros recorran la zona, que recorran el barrio, que nos sentamos un poco. Y más o menos el corte se hizo 6:30 a las 9 de la noche, más o menos. Y se levantó porque, bueno, llegó el comisario del cruce, el comisario Gómez, y no había prometido, bueno, que iban a poner a trabajar, que nosotros levantábamos el corte, pero sí, los patrulleros empezaban a trabajar en el barrio. Y bueno, eso fue lo que se acordó, y bueno, él puso a disposición 3 patrulleros para trabajar en el barrio, y el corte se levantó en el momento. No hubo ningún desmán, nada. Yo personalmente pido disculpas a toda la gente que se tuvo que desviar. Yo trabajo de chofer, soy camionero, y yo reniego de los cortes a veces por la calle, pero hoy me tocó, y bueno, es la bronca de todos los vecinos, somos todos familia los que estamos ahí, lo que cortamos ayer, no hay ningún delincuente, no hay nada, somos todos familia, somos todos gente que tenemos mucha bronca de que no podamos salir a la calle a trabajar, a comprar, a lo que sea. Tenemos que andar con la cola entre las piernas, como quien dice, y cuidarnos, y queremos protección, eso, nada más que eso, protección. Carlos, ¿ustedes hasta el momento hablaron solamente con la policía o se reunieron con alguien de la municipalidad del área de seguridad? Me han llamado, a mí no, a una vecina han llamado de la municipalidad. Yo a mi hermano cuando le pasa esto, se acercaron en casa a unos muchachos de la municipalidad a brindarme el apoyo, cosas así. Pero todavía me han dicho que el intendente quería hablar conmigo para brindar el apoyo y que lo que necesiten. Pero todavía no tuve la oportunidad ni nada, todavía no. Conmigo concretamente no han hablado nadie. Solamente son supuestamente a vecinos que están en la municipalidad y eso, pero no, conmigo concretamente nadie todavía. Carlos, te agradezco muchísimo la comunicación, la posibilidad de hablar con nosotros y informarle esto a los oyentes de esta radio comunitaria. No sé si querés agregar algo más y bueno, y saber si ustedes tienen pensado alguna reunión con los vecinos o algún otro tipo de acción a partir de esto que me contabas. Sí, o sea, reunión sí, porque en este momento ahí en Cuatro Vientos, en la parada, en la salida de Andino y la ruta, había cámaras. Habían puesto unas cámaras porque nosotros hacía más o menos un tiempito atrás una chica fue violada ahí en ese campo grande que hay, que está en una feria. Sí. Está la feria, fue violada y bueno, nosotros hicimos unos movimientos, trajimos la municipalidad, vino la policía. Se estaban haciendo reuniones con el tema de seguridad, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo? Que se estaban haciendo reuniones en Cuatro Vientos con el tema de seguridad. Se había reclamado también, si no me equivoco, decime vos, lo que es las instalaciones de luces en la zona. Sí, sí, sí. Todo eso se hizo y se venía marchando muy bien, se venía haciendo todas las cosas que ellos han prometido, se iluminó todo Cuatro Vientos, después de esta chica que habían violado. Uh-huh. Después, en un momento dado, se dejó. No se hizo más nada y volvió de vuelta todo otra vez. Volvió otra vez a la inseguridad. Y bueno, queremos, y esas cámaras que estaban ahí en Cuatro Vientos las han sacado y las llevaron para el cruce. No sé por qué motivo, la verdad que no sé por qué motivo. Y bueno, eso, que supuestamente hoy los vecinos pensaban hacer otro corte para más seguridad y justicia y todo eso. Todavía no se ha confirmado, no se ha confirmado. Pero lo que se había dicho es ayer a la tarde. Yo mil disculpas a todos por esto, lo que está pasando, y muchas gracias a todo el barrio Cuatro Vientos que me está apoyando un montón. Yo me duele mucho esto porque mi hermano era lo más grande que tenía y yo quiero que se aclarezca, viejo, nada más. Gracias, Carlos. Quiero que aparezca este tipo. Gracias, no, y te mando un abrazo grande, gracias. Gracias. Carlos Molina hablaba con nosotros, es el hermano de Horacio, este joven de 26 años que falleció el día miércoles a partir de un impacto de bala que recibió. Lo que ellos tienen la información es que le quisieron robar. Como consecuencia de esto, Horacio falleció. Ayer se hizo una marcha, un corte de ruta en lo que es la entrada del barrio Las Flores. Horacio era del barrio Cuatro Vientos, está enfrente, cruzando Ruta 23, frente del barrio Las Flores. Y bueno, el dolor de expresar esto y también la necesidad por parte de la familia de saber qué es lo que ocurrió, qué pasó. Y lo escuchamos entonces a Carlos Molina, que es el hermano de Horacio. Nosotros seguimos con Recorte, estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, un programa cargado de información y también de dolor, porque la escuchábamos a Silvia y ahora también lo escuchamos a Carlos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno, tu estación de información. Está una compañera en línea, seguimos difundiendo la actividad del 23 y el del 24 al recordar el asesinato de la China Cuellar. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? A ver, no la escucho ahí. A ver si ahí la puedo escuchar. Ahí te escucho, Gabriela. Buen día, ¿cómo estás? Hola. Ahí te escucho bien. Bueno, recordando la actividad del 23 y 24, recordando quién fue Florencia y también qué significa la lucha por denunciar las torturas y maltratos y asesinatos dentro del servicio penitenciario. Sí, de eso se trata el día 23 en Plaza 11, desde las 17 de la tarde vamos a estar tratando de hacer memoria en estos tiempos tan difíciles, ¿no? De tanta barbarie y de tanto genocidio, ¿no? Encubierto en tiempos de democracia. Y recordar que fueron 9 las compañeras asesinadas en el penal de Ezeiza: María Laura Costa, Cecilia Hidalgo, Silvia Romina Nicodemo, Romina Leota, Vanessa García Ordóñez, Emma Ale, Noelia Randone, Yanina Hernández Paimenfil y Florencia La China Cuellar, ¿no? Y es importante para nosotros, bueno, hacernos presente el 23, pero también el 24, para poder visibilizar una vez más a esta sociedad que sigue pidiendo más castigo, ¿no? Y más militarización, tanto en las calles, en los barrios, ¿no? De cárceles abiertas como en las cárceles. Entonces, recordar las condiciones que están sufriendo, bueno, miles de compañeros en las cárceles, ¿no? Argentinas y en el mundo. El día 24 sería también en Plaza de Mayo a partir de las 8 de la noche. Entonces, el 23 en Plaza 11 a las 17 horas. El 24 en Plaza de Mayo, ¿a partir de qué hora? Repetime, por favor, Gabriela. De las 8, necesitamos, bueno, esto que estar ahí, vamos a estar como hasta las 3 de la mañana, vamos a tratar de armar, bueno, algo que signifique, que tenga que ver con la cuestión de un círculo, ¿no? De pensar horizontalmente realmente en qué situación estamos, no solo en relación al tema de las cárceles, a todo lo que incluso hoy ustedes estaban planteando, ¿no? En el programa, la poca capacidad de resistencia que nos están dejando, ¿no? De rearmarnos, de armar comunidades, de pensar realmente quiénes son los responsables, ¿no? Quiénes son los asesinos, quiénes son los que crean todo esto, ¿no? Que crean el delito, que crean, bueno, este saqueo permanente que tenemos, ¿no? Así que, bueno, eso, necesitamos, bueno, el 24 llevar algo para compartir y estar ahí, estar, que los familiares que tienen hoy, bueno, intenté yo ir por Catonas y otros barrios, pero bueno, hay que difundir para que los familiares que están tan aislados, tan solos, ¿no? Estamos hablando también de los presos sociales, en definitiva, puedan entender que solo agrupándose se puede generar algún tipo de resistencia a semejante barbarie, ¿no? Y para eso encontrarnos, no solo el 23 y el 24, permanentemente, pero bueno, es muy necesario, o sea, no podemos depender de otros, me parece que estamos delegando en otros lo que solo podemos hacer nosotros, ¿no? Desde abajo y en forma horizontal. Hay que decir, Gabriela, que bueno, estas víctimas, las que vos leías con nombre y apellido, apuñaladas o golpeadas, en la mayoría de los casos, si no es en todos, los expedientes judiciales, en las investigaciones aparecen con un destino gris y la carátula que se pone es como la de muerte dudosa. Nunca avanza sobre la responsabilidad que tiene el servicio penitenciario y en muchos de los casos también aparece como, bueno, el resultado de la muerte como una disputa entre las personas que estaban presas, desconociendo y tratando de ocultar el maltrato del servicio penitenciario. En este caso estamos hablando de Ezeiza, estamos hablando del Servicio Penitenciario Federal, pero también esto ocurre en la provincia y en las comisarías. Salió un informe en Infocielo donde se denuncia la cantidad de torturas, más de 300 denuncias en el último año de torturas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, y 100 son a menores de edad, algo que lo vimos también en la comisaría primera de Moreno. Exacto, exacto. Y recordar también que en ese sentido me parece que esta situación es emblemática y nos sirve para justamente visualizar todo esto que vos decís en forma sistemática, ¿no? La vulneración de los derechos humanos adentro de los penales, porque estas 9 compañeras tuvieron toda una historia en ese penal de querer organizarse mínimamente para parar esas condiciones terribles de flagelo en las que ellas vivían, ¿no? Eran compañeras con un potencial y una capacidad de lucha impresionante en donde ninguna, y esto en su momento, digo, cualquiera que pueda averiguar sobre el tema es así, es fáctico, tuvo situaciones de haberse querido ellas mismas suicidar o, bueno, todo lo que quiere aparentar siempre, ¿no? El servicio penitenciario dentro de las cárceles. Así que por eso, en ese sentido, es un caso emblemático y por eso también uno levanta el nombre de La China Cuellar, de Florencia, pero también de las 9 compañeras, porque eran 9 compañeras luchadoras. Y eso me parece que nos tiene que dar luz en semejante, ¿no?, horizonte en el que estamos viviendo. y ni hablar, digamos, no, nosotros no dejamos afuera a ninguno de los compañeros, a los presos de la Seda, a los del Corral de Bustos. O sea, para nosotros esa línea, para muchos de nosotros los que venimos laburando el tema de anticarcelario, no ponemos ningún límite, ¿no? Así que invitamos a todos los compañeros que justamente quieran levantar, pero en serio, la cuestión de los presos hoy y esas condenas que estamos sufriendo todos, como los compañeros de las Heras, ¿no? Esta condena perpetua justamente, poder hacerla visible, pero también en un camino de lucha, ¿no? Esto no tiene que ver con lo reivindicativo, o sea, no se puede mezclar con lo reivindicativo y no podemos seguir exigiendo a las corrientes, digamos, que se dicen progresistas o que dicen defender los derechos de los trabajadores, algo que no van a llevar a fondo nunca. Gracias, Gabriela, te mando un abrazo. A ustedes por difundir. Hasta luego. Festival Anticarcelario, un año del asesinato en memoria de Florencia La China Cuellar. Dice El Volante, el lunes 23 de diciembre, Plaza 11, 17 horas, y también va a haber una actividad el 24, convocan familiares y amigos de Florencia Cuellar. El Volante también dice, mujer luchadora, mujer rebelde que nunca dio un paso atrás, mujer que supo llevar en lo más alto la bandera de la lucha, mujer que en su alma llevó las secuelas de la represión y las torturas, tu memoria está llena de rebeldía, por eso no olvidamos, la lucha continúa. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Parecía que nos íbamos, pero acá estamos. No nos fuimos todavía. Hoy es 20 de diciembre. Va a haber actividades en todo el país. Ayer comenzaron por el 19-20 de diciembre del 2001. La agencia ANRED publicó hoy quiénes fueron las muertes del 2001, recordando la lucha, la resistencia, la función que cumplieron las fuerzas policiales en aquel momento, 38 muertos en todo el país. Se difunde a través de ANRED entonces las causas, cómo fueron asesinadas estas personas, las actividades y también la convocatoria para aquellos que quieran entrar. No vamos a poder llegar a leer todo, pero sí nombres y apellidos de las personas que fueron asesinadas en estas jornadas de lucha del 19-20 de diciembre del 2001. Acosta Graciela, de 35 años, Carlos Petete Almirón, de 24 años, Álvarez Villalba, Ricardo, de 23 años, Arapí Ramón Alberto, de 22 años, Rubén Aredes, de 24, Elvira Abaca, de 46, Diego Ávila, de 24 años, Gustavo Ariel, Benedetto, de 30 años, Walter Campos, de 17 años, Cárdenas Jorge, de 52 años, Juan Delgado, de 28 años, Víctor Ariel Enríquez, de 21 años, Luis Alberto Fernández, de 27 años, Sergio Miguel Ferreira, de 20 años, Julio Hernán Flores, de 15 años, fue asesinado en Merlo, en Buenos Aires, Yanina, de 18 años, Yanina García, Roberto Agustín, de 19 años, Pablo Marcelo Guías, de 23 años, Romina Iturain, de 15 años, Diego La Magna, de 26 años, Cristian Legembre, de 20 años, asesinado en Castelar, en Buenos Aires, Claudio Pocho Leprati, de 35 años, un militante comunitario, Alberto Márquez, de 57 años, David Ernesto Moreno, de 13 años, Miguel Pacini, de 15 años, asesinado en Santa Fe, Rosa Eloísa Paniagua, de 13 años, solo 13 años, Sergio Pedernera, de 16 años, Rubén Pereira, de 20 años, Damián Vicente Ramírez, de 14 años, era de La Ferrere, Sandra Ríos, asesinada durante la Pueblada del 19 y 20 de diciembre. No hay más datos acerca de Sandra Ríos. Gastón Marcelo Riva, 30 años. José Daniel Rodríguez, Mariela Rosales, Ariel Maximiliano Salas, Carlos Manuel Spinelli, Juan Alberto Torres, José Vega, asesinado en Moreno, de 19 años. Villalba Ricardo, de 16 años, murió en Rosario, recibió un tiro mientras estaban manifestando pidiendo alimentos. 19 y 20 de diciembre, momentos de reflexión, momentos de entender cuál es la realidad que estamos viviendo hoy, para manifestar y decir que la lucha sigue, que la marginación también, y la lucha denunciando las situaciones de justicia tiene que permanecer, visibilizando y mostrando cada una de las cosas que suceden en los lugares donde vivimos y solidarizándonos con lo que pasa en otros lugares, lo de las Heras, lo de los compañeros que sufren lo que es el servicio penitenciario, lo que está pasando en Ayer, lo que pasa con la megaminería, con el agronegocio, y con todo eso que hablamos en este programa. La lucha se tiene que mantener viva y para eso necesitamos organizarnos. 19-20 tiene que servir también para recordar y hablar de lo que fue y de lo que está pasando hoy. Nosotros ahora sí nos despedimos, estuvimos hoy haciendo recorte informativo con Julián, Rubén Bustamante en la producción, junto con Bernardo Tosi. Mi nombre es Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Enviaron algunos mensajes, una de ellas fue Lali, así que le agradecemos por estar escuchando Recorte Informativo. Hasta el lunes, que tenga buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.